que no me quedo, voy a visitar a este amigo. Y el hombre los toros guapos. Y gritan los turbaqueros y el hombre los toros guapos. Cuidado, se lo coge el chibolo.